Hola, madre Elena, me deja yo día sido, me ver hueve. Bueno, ¿quién más tenemos por aquí, Elena? Preséntame a los compañeros. Ale, ¿para? Pero Antonio. Bueno, chicos, estamos en pleno otoño, pero cualquiera lo diría, porque hace un calor de los buenos, ¿eh? Así. ¿Cómo va la vida, Alejandro? Es bien. ¿Sí? Sí. ¿Tiene ganas de hacer un ratito de radio? Me cayó así. ¿Tú qué tal, Pedro? Bueno, un poco pasando el calor, pero bueno. Bueno, vamos a ver qué tenemos en el programa de hoy. Tenemos aquí nuestra lista de contenido y para empezar, Isabel nos va a hablar de una salida de ocio que fueron a ver la obra de El Principito. Algunos chicos nos van a hablar sobre el fin de semana y sobre las fiestas de su pueblo. Luego además vamos a tener un poquito de televisión hablando de lucha libre, de Pippi Calzas Largas, de Hannah Montana y de música. Y además todavía vamos a encontrar un huequecito para hablar de cine. ¿Qué te parece el menú, Elena? ¿Te gusta? Sí. Sí. Pues, chicos, comienza. Ahora. Pues ahora me llamo Isabel y voy a hablar en la salida de ocio. Fue el día 8 de octubre. Nos fuimos a ver la obra de teatro. La obra de teatro está en Murcia, autónomo ahí, era el circo ese, el teatro del circo. Y estaba solo en la obra. Nos fuimos con Pepi, Paz, Verónica y también a mi niño de Casillas. Y hemos visto la obra de Principito y cuenta la historia. Pues cuenta la historia que viene un príncipe que va saliendo la planeta y todo eso. Y también salía una flor, salía un perro y nada, van contando la historia. Y ya nos fuimos a cenar. No. Que yo no he tomado una hamburguesa con patatas y una fonda de naranja. Solo eso. Y ya nos fuimos a nuestra casa. Ahí sí. Sí. Fue divertida, sí. Y estaba chulísimo. Y lo mamá ahí, otra vez, con la Lucía. Que yo tenía un libro, que va a venir seco también. Va a venir seco ahí. A gastar. También viene mala obra para los críos. Y ya está. Ya, adiós. Adiós. Me llamo Iván García Serrano. Vamos a ver rayos nacidos del fin de semana. Ahora me llamo Isabel y vamos a hacer y tú vas a hablar el fin de semana, ¿no? Sí. Pues empezamos el sábado, ¿vale? Venga, tú empieza a hablar tú. Sí. No salí a un sitio, solo ordené mi habitación y escuché música, nada más. Una pregunta, ¿vale? Tú estabas escuchando la música. ¿Qué canción escuchaste la música? Puede Rocío Jurado, También. De Rocío Duque, la madre y la Sheila. Eso es lo que te gusta a ti, ¿no? Y también es Pimenete. Y también los payasos de la tele. Y también los TikToks. Eso es lo que te gusta a ti, ¿no? Sí. Vale. ¿Y de comer? Pues después la película. Ya te lo digo. Escucha. Te lo digo. Mira. Te lo digo que comiste. Me comí. Patata. ¿Y qué más? Y para la elefanta. Y está. ¿Y qué me era eso? Ha salido a la calle, ¿no? No salí. Ah, que no saliste. ¿Por qué? Porque tuve mi casa. ¿Qué has hecho tú en tu casa? Con pijama. Pijama. ¿Pero qué es? Ordenador. ¿Está ordenador? ¿Sí? Sí. Muy. ¿Y qué más era eso? ¿Qué es? Pues me bajé el pequeño vampiro. ¿Eso qué es? Es una película. Ah, una película, que te gusta de. Sí. Vale, ahora pasamos el domingo. Vale, el domingo pasamos. El domingo. Vale. El domingo. Fui a misa con mis padres y he comido en casa de mis primas Livia y he acompañado a mi tío Juan recoge a mi prima Noelia de la casa de su amiga. Una pregunta, ¿vale? Te fuiste a la casa de tu tía, ¿no? Sí. ¿Qué comiste? Pollo. ¿Qué? Pollo. Pollo tostado. Y la patata frita con queso y buena ensalada. ¿Y la bebida? Pues Fanta. ¿De qué? Naranja. Muy bien. Y está con tu familia, ¿no? Sí. Y saliste con una amiga, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama la amiga? La pelo roja. ¿Cómo? La pelo roja. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo has dicho? ¿Está aquí? ¿Quién? Noelia. Ah, esa es tu prima, ¿no? Por el pelo. Uh-huh. El color rojo. Esa es tu prima, ¿no? Sí. ¿Y te fuiste a comer? Sí. ¿A dónde? Por ahí. ¿Qué comiste? Venga. Pollo tostado. Ajá. Muy bien. Está con toda la familia, ¿no? Sí. Reunida. Muy bien. ¿Y ya te fuiste a tu casa? Pues no. ¿No? No. ¿A dónde? ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde fuiste? Has dicho que no te fuiste a tu casa después de la reunión de la familia. No. Entonces, ¿qué hiciste? Después vino mi madre. Y después se ha ido a tomar tu café. Yo no fui. Estuve en la casa de mi prima y viendo una película. ¿Qué miren, cura? Lo que sea. ¿No te acuerdas? No. ¿Pero era entretenida o no? Sí. Muy bien. Y nada. Muy bien, Iván. Adiós. Adiós. Hola, seguimos en la reunión de asilo. Esta vez voy a hablar con mi compañero de asilo en Murcia. ¿Cómo se llama? Gaby. A ver, ¿de qué va a hablar hoy? El día de semana he hecho. ¿Este viernes qué ha hecho este viernes? El viernes estoy en mi casa viendo la tele, me cené tortillas y me puso, estoy durmiendo, me basto. Ya pasamos el sábado. ¿Y qué hiciste el sábado? Y el sábado estoy en la tienda de mi abuelo. Ah, la tienda de tu abuelo. ¿Cómo era la tienda? Es grande y nos vende golosinas, patatas. Ajá. Y me fui en paseo con Evelyn. ¿Y quién es? Y sacamos a la perra. ¿Quién es Evelyn? ¿Crees? Que es la chica, sí, muy morena. Muy, muy rubia. Así, morena. ¿Y qué más hiciste? Y mi padre, mi madre que no está, que está ahí en Vigo, van a volver el martes. Ah. ¿Y domingo qué hiciste, domingo? Este domingo lo vi en la tele, Alonso. Y ganó 20. Ajá. 20. Es un ganó. Pero digo primero. Y la segunda, que otro amigo va a echar al oso primero. ¿Me suele echar esto? Y me comí un pollo asado. Vaya. Y también paella. Paella, qué azul. Wow. A ver, ¿qué es lo que más te ha gustado de la actividad que ha hecho? El día de mañana estamos bien y por la tarde bien. Ah. Pero de todo lo que has hecho, la pregunta de Edgar, ¿qué es lo que más te ha gustado? Me gustó un pollo con patatas. Ah, ¿qué más te gusta? ¿Qué más? Sí. ¿Y lo que menos? Y lo que menos, lentejas. Ah, ¿no te gusta? Sí. Ah, vale. Algo más, pues. ¿Ha ido de fiesta con tu padre? Sí, está muy bien. Y has dicho que viste la tele, ¿verdad? Sí, lo vi en Tiene Chanes, que yo lo vi. Ay, ¿qué viste en Vampiro? ¿Qué serie? Tiene Chanes. Es una serie Vampiro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vampiro. ¿Vampiro? Sí. Ah. Y dos hombres y una mujer. ¿Y de qué va la serie? ¿Qué va? Y me gustó un crío pequeño, se me metió en el traje de Spiderman. Sí. Y yo con el pelo rubio así, grisado, se marcha. De Jaco Música, era Vampiro también. Mala. A ver, qué más. ¿Y qué serie más ha visto en el canal? ¿La de Vampiro y qué más? Y Hannah Montana. ¿Hannah Montana? ¿Te gustó la serie? ¿Te gustó? Sí, y también Consentido. ¿Consentido? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de la serie? Pues Sati Core, vamos a bordo. ¿Y lo que menos? Y también el menos La serie esta se llama... ¿Te gusta todo? ¿Te gusta todo? Me gusta más... menos me gusta... Vampiro. Ah, vale. A ver... ¿Has visto otro canal? ¿Otro canal? Sí. ¿Cuál? De... Cristina Clare. La primera, la sexta. Vale, ya. ¿Te gusta mucho la televisión? Sí. ¿Qué viste anoche? Para la noche, pues está mi clase para mañana. ¿Qué? Digo, en la tele, ¿qué viste anoche? Ah, no, para la noche. Pues... ¿cuánto es contestido? Ah, viéndolo. Vale. Cuando terminó la serie, ¿qué hiciste? Lo vi muchas. Y vamos a pedirnos. Bueno, gracias, Gaby. Y hasta la próxima. Pues adiós. Ya. Hola, voy a invitar y voy a hablar de la fiesta de mi pueblo, que es Alhama. Pues hace una semana que vine a la feria con mi padre y mi hermano a ver el chupinazo, primero el chupinazo, después el chupinazo me fui a cenar con mi padre, me fui a la feria a montarnos, me metí con mi padre el enganguro y yo lo que es nuevo. ¿La feria es grande o pequeña? Es grande. Hay muchas atracciones para adultos, para mayores y para pequeños. ¿Y hay puestos de comida o alguna zona por el estilo? Bueno, ahí está la carpa. Ahí bebamos cubata, hay música, bailamos también ahí. ¿Hay mucha gente en las carpas? Muchísimas. ¿Hubo algún concierto por allí? Pues que yo sepa, no. ¿O una orquesta? No. El viernes de la semana pasada, que no me ha sido, ni que no vine, me fui con mi padre a ver la cucaña. Es como un palo eso que tiene grasa, que tiene que subir, que se derribara y tiene que tocar la bandera. ¿Y alguien subió? Subieron muchísima gente. ¿Y si la tocan la bandera, qué? Papasa, gana. ¿Pero gana algo o no? No, eso tocará la bandera. Ahí se elevará, va mucha gente a subirse. Algunos se tienen que subir tres o cuatro hombres para tocar la bandera. El sábado me fui a ver la gracia con mi abuelo, que era para tarde. Terminó, empezó sobre las 5. 5, 5 y media empezó. Terminó sobre las 7. Hubo bien, hubo música, está bien. Persona disfrazada, está bien. ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta? Lo que más me gustó. Pues en la feria. Que me fui con mi padre y la carroza, que me fui con mi abuelo. Lo que más me gustó fue la feria y la carroza. Y lo que menos es el chupinazo y también la cucaña, que es lo que menos. Y bueno, hubo fiesta también por la noche. ¿Qué música ponían por la noche en las carpas? De todo. A ver, cuéntanos. Pues no sé qué, sí, había mucha música. Alguna de rock. Que están por ahí. Pues. Okay. ¿Algo más que nos quieras contar? Pues bueno, el viernes que me fui a campear a la cucaña. Era descubrir de Pablo Maribea, que antes de irnos, y a mí para mí para felicitarle por su cumpleaños. Ok, ok. Ya está. Ya está la próxima. Adiós. Hola. Hola. ¿Es este tu amor? Sí, ese. Yo es papi. Bueno, pues yo soy Ana y bueno, Pepi, a ver, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar? Este amor será yo. Será yo. Me vas a hablar de las fiestas de tu pueblo, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué? ¿Cómo se llama tu pueblo? Yela. Corbera. Sí. Y bueno, a ver, ¿con quién fuiste a la fiesta? Papá, mamá, yo, juntos. ¿Con tu papá, tu mamá, tu sobrino? ¿Cómo se llama tu sobrino? José. Con tu sobrino José y tu hermana, ¿no? Nena, sí. Muy bien. Y bueno, Pepi, a ver, cuéntame, ¿de qué era la fiesta? Se duele mucho. Sí, pero la fiesta entonces, ¿de qué era? ¿De disfraces, no? Sí. Sí. ¿Y ibas vestida de qué? De Totono. De Charleston. Totono, sí. ¿Y ibas muy guapa? Sí. ¿Y qué es lo que llevabas puesto? A ver, venga, cuéntalo. Una diadema. ¿Una diadema? Sí. ¿Y qué más? Esto era la... Así. Un vestido. Y era la... Totono. Totono. Muy bien. ¿Y te pintaste la cara también o no? Sí. ¿Te pintaste los labios? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces irías muy guapa, ¿eh? Sí. Qué bien. Y a ver, ¿qué me he enterado? ¿Quién iba vestido de Spiderman? José. José. José, sí. Tu sobrino iba vestido de Spiderman, ¿no? Sí. Muy bien. Y a ver, cuéntanos, ¿qué hiciste en la fiesta? De casa, de patio. A ver, en la fiesta. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Me bailé. ¿Bailaste? Bailaste mucho, ¿no? Sí. ¿Y qué canciones bailaste? Pues se va, está todo. ¿Lo vi, Bali, Hannah Montana? Sí. Muy bien. ¿Y había mucha gente en la fiesta o no? Sí, me gustó mucho. Había mucha gente, ¿no? Sí. ¿Y qué más había en la fiesta? ¿Había comida? Nada, sí. De casa, coco. No, pero antes de irte a tu casa, cuéntame qué hiciste, qué comiste en la fiesta, a ver. ¿Comiste paella? Sí. ¿Y estaba buena? Sí, mucho. ¿Mucho? Sí, qué canta. Bueno, y ahora sí, venga, repítelo. Después de la fiesta, ¿dónde fuiste? Mamá. ¿Con tu mamá? María, José. ¿Y dónde fuiste? Y a mí, ya está. ¿A tu casa, a ver la tele y a dormir? Sí. Muy bien. ¿Y quieres contar algo más de la fiesta? Ya está. Al cine también? Sí. Pero al cine está en otro momento. Ahora estamos hablando de la fiesta. Lo importante. ¿Cómo te lo pasaste? Bien. Te lo pasaste muy bien, ¿no? Sí. Bueno, Pepi, pues ya, venga, despídete. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Lorena y voy a hablar la radio de asilo de la despedida. Vas a hablar de una despedida de soltero, ¿no? Sí. ¿Y de quién era la despedida? De mi tita y de mi tito. ¿Y dónde fue? En las Torres Cotillas. ¿En las Torres de Cotillas? ¿Pero fue en un restaurante o dónde fue? En el campo. En un campo. ¿Y con quién fuiste a la despedida? Con mi madre, con mi padre, con mi hermano, con mi tito, con mi hermano y con un amigo de mi tito. ¿Cuánta gente? Y a ver, Lorena, ¿qué hiciste la despedida? ¿Qué es lo que más te gustó? A mí, bailar. Bailar. Pero antes de bailar, ¿qué hubo? Cena. Y también hubo una vaquilla, ¿no? Sí, vaquilla. ¿Y te gustó mucho la vaquilla o no? Mucho. ¿Y te daba miedo? A mí no. ¿Y quién toreó la vaquilla? Mi tito. Pero en tanga. Toreó la vaquilla en tanga. Iba desnudo solo con un tanga. Sí. ¿Sí? Entonces te tendrías que reír mucho, ¿no? Sí. Pues muy bien. Y a ver, ¿qué más? Entonces, después de la vaquilla, ¿qué? ¿Qué hiciste? Tomó Cuba Libre. ¿Tú tomaste Cuba Libre? No, mi tito. Ah. Yo, agua. Muy bien. ¿Y qué cenaste? Cordero y pechuga de pollo. Qué bueno, ¿no? Y patatas asadas con ajo. Muy bien. ¿Y qué es lo que bailaste? Shakira, Naza Coruro y Pitbull. Y Pitbull. Muy bien. Y a ver, ¿qué más me quieres contar de la despedida? Que toreó de tanga. Y también sin tanga. Calla. Se quitó el tanga. Sí, Vitito. Y toreó desnudo. También. Y la vaquilla le pilló. Le pilló bien. Le pilló bien, ¿no? Porque ayer se fue al médico. Le olió un montón en el brazo. Ah, porque menos la... mal. Menos mal que era el brazo lo que le dolía. Pues iba a decir yo. Y mi padre pujó la vaquilla porque tenía más fuerza porque ha comido mucho. Sí que está fuerte tu padre, ¿no? Sí. ¿Y tu padre también toreó la vaquilla entonces? También. Y yo me salí a la plaza bailando, salió la vaquilla, otra vaquilla, otra que sale la vaquilla, me voy para arriba, yo me voy a bailar. Pero entonces, ¿cuántas vaquillas habían? No. ¿Habían dos vaquillas? Sí, no. ¿Y a ti te dan miedo o no? No. ¿No? Vamos, que tú te reíste mucho de ver a tu tito, ¿no? Torear. Mucho. Mucho de verlo. Sí. Bueno, Lorena, pues despídete. Pues quería mandar un mensaje a mi tito de la boda. Venga, pues mándaselo. Tito, me ha gustado la vaquilla, porque os vais a casar. Os quiero mucho. Un beso. Hola, me llamo José Luis. Y yo, Verónica. Y vamos a hablar de María Luisa. ¿Es guapa o simpática? Es guapa. ¿Es muy buena? Sí, es buena. ¿Tiene pelo corto o largo? Lo tiene largo. ¿Y tiene gafas? Ella no tiene gafas. ¿Tiene hijo? Tiene uno que se llama... ¿Cómo se llama? Alejandro. Sí, Alejandro. ¿Alta o baja? Es alta. No. Baja. ¿Vieja o joven? Es joven. Fíjate. ¿Suena el ser? Su forma de ser. Es rubia como yo, es baja, es buena conmigo y me trata bien, y ya está. Y luego, cuando sea la hora para salir en el almuerzo, ella pregunta qué hora es y ya nos vamos. ¿Y tú trabajas mucho? Yo trabajo mucho, pero hay otro problema, que no dan carpetas. ¿Si terminas el trabajo entero o qué pasa? El trabajo lo hago bien. Y ya está. Y que sea a la 1:30, ¿qué dice tu profesora? A la 1:30 le digo, yo no le digo nada, ella lo pregunta. Vamos a ver. Un mensaje. Ah, un mensaje para ella. Porque le quiero mucho, que siga adelante. Este año estoy muy contenta con María Luisa. Yo te quiero mucho y que siga adelante. Y ya está. Adiós. Espera. Que este año estoy el segundo de PCP2, estoy comparado con Cari, y si lo paso a un curso, voy a trabajar con María Luisa o con Nuria. Ella, cuando me da trabajo, ¿qué hay trabajo? ¿Qué vamos a hacer? Pues esto, eso y lo otro, pues ya está. Hasta luego. Televisión. Bienvenido a la nada de asido. A mí me gusta mucho la lucha libre y me encanta mucho Batista. Yo lo veo en la tele con mi hermano. También a mi hermano le gusta mucho la lucha libre. Y mi hermano y yo vemos en la tele nueva, grande, y mi hermano se prepara su Susana, yo la mía, y también mi hermano me la pone en la tele y pone a 4:00 p.m. Nosotros vemos cuando terminamos, ponemos nuestro pijama y a la cama, mi mano solo. Y yo con mi persa. Adiós, granado de asilo. ¿Va lucha libre con tu hermano? Sí. ¿Qué ha luchado Batista contra Enterrada? Sí. ¿Qué ganó? Patita. ¿Qué es tu favorito luchador? Pues Batista. ¿Es guapo? Sí. ¿Es fuerte? Sí. ¿Es campeón de España? Sí. Madre mía. Ya final de combate, ¿qué gana? ¿Batista o Yoshina? Batista. No me he hecho yo. Es que este año ya no está Batista, ya no puede. ¿Y ya qué hacemos? Pues no pasa nada. ¿Y tú qué decís, Pablo? ¿Yo qué queréis que diga? A ver, preguntadme. ¿Qué va a ganar, Batista o Yoshina? Si es que Batista ahora mismo no lucha. Es que está retirado de la lucha libre. Entonces es John Cena el que sigue luchando. Y está CM Punk y Alberto Del Río. Pues trata de Rey Misterio. Pero Rey Misterio ahora tiene una lesión en la rodilla. Lo han operado. O sale mi favorito es Kofi. Kofi Kingston sigue luchando, es campeón por pareja con Evan Bourne. Sí, y también que luchó Kofi contra Carlito. Y contra Randy Orton también. Está bien. Bueno, a Teresa, ¿cuáles son sus luchadores favoritos? A ver, el Batista y Rey Misterio. Pues mira, mi favorito es Kofi, Rey Misterio, Jeff Hardy, Kane, de Monstruo Rojo, que me gusta a mí. A mí me gusta de Big Show y Big Daddy V. Pesa 500 kilos. Una bestia. Sí. Ese. ¿Y tú, Pablo? ¿Mi favorito? Pues me gusta El Enterrador, me gusta Daniel Bryan, me gusta CM Punk. Me gustaría que Sin Cara luchase un poco mejor. Pues a mí me gusta Jeff Hardy. Uh-huh. Jeff Hardy está ahora en una compañía que se llama TNA. Pues ese yo he pedido para el juego para PlayStation 2. Ok, ok. ¿Y a Tere le gustan los juegos de lucha libre? Sí. ¿Tiene alguno? Sí, yo sí. ¿En qué consola? ¿De PlayStation 2 o la Wii o la PSP? La PSP 3. ¿El 3? Sí. ¿Y está chulo o no? Sí. ¿Es nueva? Sí. ¿Ha pedido para los Reyes? Ya la pedí yo. ¿Ya? Sí. ¿Achú? Hasta luego. Adiós. Hola, soy Noelia. Y voy a hablar sobre la Pepe Cacelarga. Es una película, son su amiga y su amigo. Y también tiene que ir. Su caballo, el color marrón, y había música de caballero. Su canción de francés era el francés y era la el Sanfé. Bueno, voy a hacer una pregunta. Me llamo Lolo. A mí me gusta pipí caza larga porque yo tenía la película que la vi cuando era pequeña y ella es su forma de ser lleva dos trenzas y lleva pelo largo y lleva trenzas y tiene dos amigos que le llama Braga Sucia. ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Y le gusta comer, se mete en una casa y le gusta mucho comerse el chocolate. Sí. Se llena de barro. Y también esa. Y ella, pues, Pepi, es buena chica. De su forma de ser, la cara suave y el caballo es de color marrón y blanco. Y el mono que lleva y el caballo se sube el mono al hombro de Pipi Cazalarga. ¿Os sabéis el nombre del caballo del mono? El mono es Donkey Kong. ¿Se llama? ¿Cómo? ¿Donkey Kong? Donkey Kong. Sí. Donkey Kong, como el personaje del videojuego. Había un mono que se enfrentaba a Mario que era Donkey Kong. Sí. Fíjate. Y Donkey Kong, pues nada más que como Pipi caza larga, la más que come zanahoria y se lo da a Donkey Kong. Ok. Eso es lo que me recuerda. Bueno, ¿tú viste esta serie en su día, Isabel? Yo sí la he visto en la tele. Ajá. ¿Y qué recuerdas de la serie? Pues Pipi, que cogió el caballo y le ha cogido con la mano. Y ha subido el caballo. Esta era una serie con mucha aventura infantil, es verdad, para los niños, pero que era, pues eso, pues de que los niños son niños y son revoltosos y les gusta jugar, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿cuál era tu personaje favorito? ¿Los amigos de Pipi, los animales? A mí es Pipi, claro. Pipi, ok. Y bueno, ¿tú cómo conociste esta serie, Noelia? Pues la vi en mi casa. ¿Eso en alguna cinta de vídeo, en DVD, en la tele? Esa es la cinta de una película. Ajá. Que es CD, la que tú has dicho. ¿En CD? Sí. Ok. ¿Y cuál es tu personaje favorito? ¿Es Pipi, su amigo, el mono, el caballo? Su amigo soy yo. ¿Te gustaban? Sí. Ok. Bueno, chicas, pues con esta sesión de recuerdo, yo también me acuerdo que me gustaba mucho de pequeño. Y recuerdo que yo me alquilaba las películas, las cintas con episodios de Pipi Calzalarga del videoclub. Entonces, bueno, pues con este recuerdo nos vamos a ir despidiendo. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Lola. Y yo me llamo Noelia. Voy, Gaby. Y vamos a hablar de Hannah Montana. A ver, ¿dónde la pone? La pone Calaneo. ¿Dónde lo pones? ¿En Hannah Montana? En el Disney Channel. En el Disney Channel. ¿Y no es tu personaje quién es eso? ¿La personaje? Sí. Pues los personajes son a ver. Su madre y su padre. Su hermana, su madre y su padre. Su hermana. Gaby. ¿Sabes por qué te gusta Hannah Montana? Pues Hannah Montana lo vi en mi casa. ¿Sabes cómo es Hannah Montana? Ah, sí. Pues Hannah Montana es buena cantante, canta bien, tiene la voz bonita. ¿Y físicamente cómo es? ¿Cómo es físicamente? Tiene los ojos azules, tiene pelo morena y me gusta con su padre y su caballo. A mí me gusta Hannah Montana porque es la serie que más me gusta. Es de Disney Channel y me gusta la familia que tiene. Y a mí me gustaría ser como ella. Bueno, fan de ella. Hannah Montana en realidad es una cantante, ¿verdad? Sí. Pero, sin embargo, la persona que vive en la casa es una chica normal, ¿verdad? Sí, que se pone una peluca una rubia. Una chica normal. ¿Cómo se llama la chica normal? En la normal... Miley Cyrus, ¿no? Miley Chua, sí. Ajá. ¿Y quién canta mejor, Hannah Montana o Miley? Pues Miley. ¿Miley y a ti? Bueno, a mí me gusta Miley, pero Hannah Montana también canta bien. A mí me gusta que como canta Hannah Montana. Ok, ¿qué ropa se pone Hannah Montana? Lleva camiseta y un pantalón. Ella me encanta ponerse la... Se pone maquillaje, se pone falda, se pone tacones. Ahí va arreglada, ¿no? Sí, va a cantar. ¿Qué te parece la ropa que se pone Hannah Montana? Pues, ¿cómo se pone su ropa? Pues, tiene el color de su ropa, tiene el pantalón azul, la camiseta negra y la camiseta negra y lo que se pinta mucho, su cara, con mucha y luego se quita la peluca y se deja el pelo muy largo. ¿Qué más? A ver, su música, ¿qué tipo de música hace? ¿Hace música pop, hace música rock, de baile, hace rap? ¿Qué hace? A mí me gusta todas las canciones de pop, de rap y cómo se mueve, también me gusta. ¿Tú te sabes el nombre de alguna canción de Hannah Montana? Todas canciones. ¿Te sabes el nombre? Sí. ¿Cuál? Del amor y lo canta de... contento. ¿Tú te atreverías a cantar algún trozo de una canción de Hannah Montana o eso es muy difícil? Bueno, es una versión un poco particular. No sé si está cantando Hannah Montana o Billy Ray. ¿No? Ah, sí. Oye, ¿y su hermano también canta? Está bien. Billy Ray que canta. One Summer Party, esa. ¿Sí? Sí. ¿Sabías que el padre de Hannah Montana también era cantante y cantaba esa de Don't break my heart, my achy breaking heart? Eso sí, eso es lo que me gustó una vez, porque yo iba pequeño. Ya me toca la guitarra. Ok. Bueno, por si no lo sabíais, había una película de Hannah Montana que salió. ¿Alguno de vosotros la ha visto? Sí. ¿Y qué tal está? Pues... lo veo en el Disney Channel, pero también tiene la casa de ese enfoque desastre. Sí. Oye, ¿tú has visto la película de Hannah Montana? Sí, una vez sí. Esa que un día se agobia de ser una estrella y se va a un pueblo. Entonces es solo Miley y se echa un novio. Sí, yo sé que yo la película no la he visto, pero me gustaría irme a ver esa película. Ok, eso ya te la tienes que intentar conseguir por internet o a lo mejor en la tienda, ¿sí? Marley tiene un novio, se llama Jay. Jay. Solo. Ok. ¿Alguna cosita más que quieras contarnos de Hannah Montana o nos vamos despidiendo? Pues de la ropa... Desastre. Bueno, ¿qué más? A mí me gustaría que que como ella está en la Arena Sana, pero a mí me gustaría hacer una entrevista a ella. Madre mía, a mí también me gustaría, pero es difícil, es difícil. Ahora, además, ya no hace la serie de Hannah Montana, sino que ella se dedica a cantar como Miley Cyrus. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar, Gaby, de Hannah Montana? Pues sí. ¿Qué? Pues, Miley, quiero que te lo cante bien, y que sigas cantando mucho y tener el voz bonito. Pues adiós. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahora vamos a dedicar un ratito a hablar con este grupo sobre música. Vamos a ver primero quién tenemos por aquí. Hola, muy buena. Buena. ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Cómo, cómo? Pablo. Pablo. Yo soy Manolo. Javier. ¿Cómo estás, Javier? Bien. Teresa. Verónica. José Luis. Bueno, chicos y chicas, si os parece, vamos a hablar un poquito sobre música en general. Vamos a hacer algunas preguntas que no son las típicas y otras que sí, ¿vale? Vamos a conocernos mejor. Entonces, atención, pregunta. ¿Vosotros dónde soléis escuchar música? ¿En la radio, en la tele, en el ordenador, en el CD, en el MP3, en el móvil? Yo tengo el móvil, tengo la música. ¿Cómo te pones la música en el móvil, José Luis? Pues muy fuerte. Pero, ¿y las canciones nuevas quién te las pone? Que lo pasa mi prima. Uh-huh. De la música. ¿Cómo te lo pasa? Pues en el móvil. Ok, ok. Bueno, Verónica, ¿tú dónde sueles escuchar música? En el ordenador. ¿Y cómo la escuchas? Por las altavoces. Pero son canciones que tienes bajadas de internet, son vídeos que ves en alguna página. Son, yo veo de musicales. Son vídeos que tú lo puedes ver, pero va escuchando musiquilla. ¿Y tú, Tere? Yo en el ordenador. Cuéntanos, en el ordenador, ¿son canciones bajadas o YouTube? Es bajada. Bajada. ¿Y cómo te las bajas? Por internet. Por internet, ok. Bueno, Javier, ¿a ti dónde te gusta escuchar música? En televisión. ¿En la televisión? Sí. ¿Tienes algún canal de vídeos musicales? Sí. Ok, ok. ¿Tú, Manolo? Yo normalmente la Kiss FM, que lo pongo en la radio. Uh-huh. Y es donde más escucho música, pero también un poco también escucho en el YouTube. Ok. Bueno, Pablo, ¿a ti dónde te gusta escuchar música? ¿Te gusta escucharla en la radio, en la tele? ¿Te gusta escucharla en el ordenador? En tele. En la tele. ¿Te gustan los canales de vídeos musicales? Mira, huyo. ¿Te gustan los canales de vídeo? Sí. Ok. Oye, ¿y qué canales de vídeos musicales hay? Así conocido. Pues conocido está 40 Latino, que ya no está. ¿Qué ha pasado con 40 Latino? No lo sé. No han quitado, ¿no? Lo tengo allí en mi casa, pero no se ve. Ok. El 40 Latino está está la Cadena 10, los 40 principales. MTV. Eso, TV. También hay Cadena 10, Cadena 100. Realidad, aunque se puedan ver por la tele, pero en realidad son canales de radio, ¿no? Sí. Ah, también está, que no se me va a olvidar, Azul FM. Azul FM. La Kiss. ¿Qué es eso de Azul FM? Ah, Azul FM te ponen siempre canciones antiguas y de vez en cuando te ponen canciones que, o sea, bandas sonoras de alguna película. Uh-huh. ¿Sabes? Sí. Oye, Pablo, ¿a ti te gustan los 40 o Cadena 100? Ay. gusta escuchar la música en la radio? Sí. ¿Sí? ¿Y a ti qué te gusta? ¿Que las canciones estén en inglés o en español? Sí. ¿Te gustan en inglés o te gusta más en español? Yo. En español. Ok. Bueno, ¿y a ti, Manolo? A mí me gusta más en inglés, pero en español también me gusta alguna. Ok. Bueno, Javier, ¿a ti te gustan los canales como los 40, Cadena 100, Kiss FM? El Kiss FM. ¿Sí? Sí. ¿Y a ti la música cómo te gusta? ¿En español o en inglés? Español. En español, para entenderlo bien, ¿no? Sí. Ok. ¿Y tu caso, José Luis, qué cadena, qué emisora te gusta más? ¿Europa FM, los 40, Cadena 100, Cadena Dial? A mí me gusta el 40 principales y Kiss FM. ¿Y la música cómo te gusta, en español o en inglés? Español. Bueno, Vero, te toca. Yo escucho los 40 principales, pero en mi casa está los 40 principales, sí. ¿Y tú, Tere? Yo creo los 40 principales. Bueno, veo que tiene mucho éxito los 40. ¿Cómo te gusta la música, en inglés o en español? Español. En español. Bueno, veo que os gusta mucho la música en español. Entonces, yo os pregunto, ¿cuáles son vuestros grupos favoritos? A mí me gusta Chayanne, David Bisbal y Pipo Jiménez López. O Take the Floor. Yo, David Bustamante, David Bisbal y Soraya. David Bisbal y Tere Quetón. ¿Y a ti qué música te gusta, Javier? A mí me gusta Los Chichos. Los Chichos, que sí. Eso nos lo contaste el otro día en la radio. Sí, Los Chichos. ¿Y qué más? Y mi jaja, también. ¿Algo más? Sí. ¿Y Bisbal, Bustamante, El Canto del Loco te gustan? No. Emmanuel Cobán. Ok, un hombre clásico. A mí me gusta Bruce Springsteen, The Police, U2, Dinak, la canción de My Sharona. Madre mía. My Sharona. Me gusta así, Tina Turner, The Beatles. A ti, música en inglés y clásica. Bueno, Pablo, ¿y a ti qué música te gusta? ¿A ti te gusta Bisbal? Sí, va. ¿Sí? ¿Y te gusta El Canto del Loco? Oco. ¿O no? Sí, Coco. Ajá. ¿Y qué más te gusta? Abuelo. ¿El abuelo? ¿Qué es lo del abuelo? ¿Es que tú escuchas música con tu abuelo o algo? Sí. Ah, ok. Yo qué sé, ¿te gusta Estopa? Opa. ¿Te gusta o no? Sí. ¿Sí? ¿Y Alejandro Sanz? Y... Agua. ¿Shakira? ¿A ti te gusta Shakira? Sí. Tortilla. Ah, pero hombre, tortilla, ¿qué? Me gusta una más, no me acuerdo del grupo, pero me acuerdo de la canción, que se titula Radio Star. Okay. Es una antigua. Ok. Oye, ¿a ti te gusta jugar o cantar en el karaoke? Ok. ¿Te gusta el karaoke? ¿Te gusta coger el micrófono y cantar? Sí. ¿Sí? ¿A ti? Cantar, sí. Sí me gusta. Ya cantar a la herida. Pero, ¿a ti te gusta cantar en el karaoke? Sí. Sí. Sí. Yo este año yo he pedido para los Reyes el karaoke y voy a cantar. Oye, otra pregunta. ¿Vosotros cantáis en la ducha? ¡No! Yo no. No. ¿Tú no? No. Sí. ¿Qué canciones cantáis en la ducha? Esta noche a Umbra. Sí. ¿Y tú? Yo no suelo cantar a veces cuando me da, pero no. Pablo, ¿tú cantas en la ducha o no? No. ¿No? Ok, ok. Bueno, pues ya nos hemos hecho una idea un poco sobre por dónde van los tiros en cuanto a gustos musicales de nuestros chicos y chicas de este grupo. Nos vamos a despedir. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la radio de Asido. A mí me gusta la música de David Bisbal y también tengo la letra y me gusta mucho David Bisbal. Es un cantante guapo, canta muy bien. Y su voz, no, David Bisbal canta muy bien y me gusta mucho la música, yo lo escucho en ordenador y también veo por el vídeo y también David Bisbal a mí. David Bisbal es guapo y tengo su letra. David Bisbal en la tele sale los 40 principales. Tengo su letra. David Bisbal es de Murcia y yo he ido a conciertos de David Bisbal. David Bisbal es un cantante guapo y canta muy bien. Y yo me lo sé entera y tengo el disco de David Bisbal en ordenador. La canción de David Bisbal, el karaoke, tengo un vídeo y su letra. A mí me gusta mucho y también David Bisbal. Tengo su letra y vídeo por el ordenador nuevo. A mi hermano me lo baja a mí por internet. Y bueno, guapo. Adiós, nada. Ha sido la próxima noticia. Tengo una pregunta. Sí. Vale. ¿David Bisbal canta bien? Sí. ¿Es guapo? Sí. ¿Es cantante o...? ¿Qué cantante? Joder. ¿Es alto? Es alto. ¿El pelo cómo lo tiene? Corto. ¿El rizar, no? Sí. ¿Hay una canción que a ti te gusta? Sí, es Ave María. Y también Camina y Ven. Sí. Porque le escucha José Luis. Y a ver qué más. Y... ¿Es guapo? Es guapo. Ay. ¿Su concierto canta bien o canta peor? Canta bien. Vale. ¿Cómo se llama su novia? Su novia ya no lo sé. Vale. Ya no tiene, se separó. Ah, se separó. Bueno. Es que no sabe. Que David Bisbal, que ganó ópera de otro triunfo, ¿eh? No ganó. Ganó Rosa. No, Bisbal no ganó. Sí. Ganó Bustamante, Chenoa y Rosa fue la gran ganadora, la que fue Eurovisión. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Pero lo que pasa es que Bisbal ha tenido mucho éxito. Sí. Bueno, a vosotros también os gusta Bisbal, ¿verdad? Sí. Yo sí. Contadnos cosas de Bisbal, un poco vuestras canciones favoritas. Pues a mí me gusta la canción de... Ave María. Bolería, bombón, Camila Ben y de quiero decir de silencio y otra canción. O sea, a todas que me gusta. A mí me gusta David Bustamante. David Bustamante, él tiene al filo de la irrealidad. Pero, un momento, Vero, que nos está saboteando la noticia. ¿La noticia de quién estábamos hablando, Tere? De David Bisbal. ¿David Bisbal es David Bustamante? No. Pues entonces, ahora estamos con Bisbal. Vale. Bueno, Tere, ¿algo más que declarar? ¿O nos despedimos? Nos pedimos. Pues yo sí voy a dar un mensaje a David Bisbal. No creo que vaya a escuchar el programa, pero adelante. Pues él es muy guapo, es simpático, baila muy bien. Yo también bailo con él muy bien. Y quiero bailar. No, yo quiero bailar con David Bisbal. Quiero salir en la tele. Voy a salir famoso. Te gustaría. Que sí. No quiere decir que vaya a hacerlo. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Cine. Ahora me voy a invitar y aquí estamos en la radio con mi compañero Gaby. Gaby. A ver, voy a hablar de una película que me gusta mucho. Se llama Conan el Bárbaro. La película estaba muy bien. De que quiere Conan quiere vengarse de la muerte de su padre, de un hechicero, y de su hija también, para matar a su padre. Entonces va, viaja, conoce a mucha gente y su amigo salva a una chica que está en peligro y se fiesta contra ella. ¿Qué más ha visto? Papito esta también, Nicolás. He visto el origen de Planeta de la Simia y la última de Harry Potter. ¿Te gustó la película? Sí, me gustó. ¿Qué has tomado? Pues cuando vi era de el origen del planeta de la Simia, me tomé una Fanta y chuchería. Solo. Bueno. ¿Lo pasa bien? Me lo pasé muy bien, sí. ¿De todas cuál es la que más te gustó? Ah, la que está. ¿Qué más que ha gustado? ¿Qué más ha gustado? Lo que más me gusta de la película que he visto, pues. Bueno, la película que he visto ha sido muy guay. Me gustó muchísimo. Pero a mí la que más me gustó era una de aventura y misterio, de suspense. Se llama Harry Potter y la Reliquia de la Muerte, que es la que más me gustó. ¿Te gusta ver con un amigo? Bueno, también. Bueno, me gusta ir al cine con la familia o con amigos también. ¿Lo pasa bien? Sí. Bueno, Eka, ¿a ti qué te quedó última de la película? ¿Podría que deje algo? Algo que más me gustó. Para mí es la de Conan. La que más me gustó. Cuando viaja, hace mucha aventura con un amigo para buscar al hombre que mató a su padre. Bueno, Eka, vamos a mandar un mensaje. Bueno, sí, mensaje, pues claro que sí. Pero voy a dedicar toda la película que he visto. Entonces, película a mi chica, Gemma, y a Bárbara y Bria también. Bueno, De estas películas, ¿cuál es la que más te gustó y cuál es la que menos? Bueno, a mí, pues bueno, entre las películas que he visto, la que más me ha gustado ha sido Harry Potter y la Reliquia de la Muerte. Y la que menos era de Kung Fu Panda 2. ¿Qué pasa? ¿Es aburrida o por qué no te gustó? Bueno, hay animales, sí, pero lo que pasa es que está ahí ya hablando a mí. Las animales que hablan no me gustaban. Ok. ¿Algo más que nos quieras contar sobre las pelis que has visto? Bueno, la de Harry Potter me ha gustado muchísimo, una película de aventura, de acción también, así de guay. Os recomiendo que el que tenga la película ya en casa, o no, que sea grave, grave ya, que le va a gustar. Bueno, gracias y adiós, ya la próxima. Hola, me llamo José Luis y me hablé Monstruo S.A. A mí me gusta mucho Monstruo S.A. Que sale un monstruo muy feo, chilla muy fuerte. Y también otro monstruo que tiene una, sale una baja. Que sale otro monstruo que asusta de la niña. Que sale policía, los hombres que da. Y sale otro cuatro patas que tiene una puerta de madera de su color lila, su habitación muy grande, muchos juguetes dentro, sale de la gama y mira en el armario. ¿Y tú qué dices? Pues yo te digo que esta película la tienes en tu casa. Sí. En DVD, en VHS, en ordenador. Tengo la cinta. Es grande. Ok. ¿Y la viste en el cine en su día o te la compraron en vídeo? No, que tengo ya en la esa la caja. ¿La has visto muchas veces? Sí. ¿Y de los dos monstruos cuál te gusta más, el verde o el azul? Me gustan los dos. Los dos, por igual. Los dos son mejores. Ok. Bueno. Esta película es de la misma compañía que ha hecho Toy Story, que ha hecho también la de Wall-E, que ha hecho Bicho. De esas, ¿cuál es tu favorita? Mi favorito es... ¿O todas? No, que me gusta Buscando a Nemo. Ah, Buscando a Nemo también es de ellos, efectivamente. Bueno, es que los de Pixar hacen películas buenas, ¿eh? Sí. Bueno. ¿La película la recomiendas entonces a los compañeros? Sí. Pues, ¿qué es lo que más te ha gustado de ella? Monstruo S.A. También tengo el Tarzán. Tengo... Escucha la pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de toda la peli? ¿Cómo está hecha? ¿Las aventuras que les pasan? No sé. Ah, ya. Es que los monstruos que da una puerta... Para una niña muy baja que tiene un vestido todo lila. Sí. ¿Eso es lo que más te gusta, lo de las puertas? Sí. Ok. ¿Y hay algo que no te guste de la peli o te gusta todo? No me gusta que sale otro bicho muy malo que sube por encima por la puerta. Oye, una cosa. Aunque la película se llama Monstruo, ¿da miedo o no? Da mucho miedo. ¿Qué va a dar miedo, Monstruo? Pero bueno... Sí, ¿verdad? Teresa, ven aquí. Necesitamos la voz de la razón aquí. Una mujer. Teresa, ¿tú has visto Monstruo S.A.? Sí. ¿Y da miedo? No. Ah. Vamos a ver también qué opina este hombre que tenemos aquí. Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Manolo. Manolo, ¿tú has visto Monstruo? La vi una vez. ¿Y te dio miedo? A mí no. Esto no da miedo. Miedo dan las películas estas que ve Manolo de Reanimator, El Último Escalón y qué más. También un hombre lobo americano en Londres. Madre mía, te estás revisando los clásicos de los 80. Bueno, José, nos vamos a ir despidiendo. Voy a dar una nota, ¿no? Una nota, por... Pero de 0 a 10. Yo voy a dar un 12. No, ¿y de 0 a 10? 8. Bueno, pues con ese notable que le da José Luis a la película, nos despedimos. Hola, me llamo Elena, he dejado de asilo. Me siento mi palera. Adiós. Adiós. Adiós. Y pedida de ácido, más fruta, verdura, de petero maestro, y ha bajado mucho, y a bajar. Adiós.